Salawat ada assalamu alaihi. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamu alaihi. As-salamu alayk Taha ya tabibi As-salamu As-salamu alayhi As-salamu alayhi Sallu ala Nabi Muhammad Oh, السلام عليك.